escucha, se escucha. ¿Cómo lo están pasándolo? Aló, aló. Cerramos un poquito la puerta, por favor, que me da desconcentración. Gracias. Muy bien, vamos a partir, tenemos un discurso de inauguración. ¿Me puede apagar el motor de la micro, por favor? Es que me desconcentro, ¿verdad? Es que tengo TEA, lo supe hace poco. ¿Ya? Todos bienvenidos, toda la gente, a esta intervención de la cooperativa. Ya, ese era un ensayo, ¿ya? Ahora vamos. Colectiva. Ya. Era un ensayo, dije. Ahora sí, vamos. Sean todos bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta intervención de la colectiva. ¡Opa! De la colectiva. ¡Opa! Muy bien. Con la intervención que tiene por nombre Donde habitan nuestras memorias. Que son lindo. Un trayecto de mar a cordillera, por bosques desapercibidos, por caídas de aguas ocultas en el pavimento. Avanzaremos por la ternura de la organización social, por los dolores y por las alegrías. Nos tocarán las voces de quienes habitan este territorio. Siéntense cómodos, libres, acomódanse, pongan oreja, oído, ojos y corazón. Aquí partimos. Una fuerte vibra, un fuerte aplauso para este momento hermoso que nos damos y nos permitimos para revisar nuestras memorias. Ahí vamos. De la cordillera al mar. primera parada de la micro donde habita nuestras memorias, la quebrada de los Lúcumos, en Playa Ancha, en donde la organización por la restauración de los territorios y el ecosistema. Ahí vamos a escuchar las voces de la Brigada del Lúcumo. Bueno, este parque, la implementación es debido a un par de proyectos que se han postulado con otras organizaciones ambientales que están acá, que estaban más presentes, Ruta Sustentable, junto con las ecológicas de Porvenir Alto. Puntualmente las ecológicas postularon al proyecto Olivo el año pasado, en donde se logró esta primera implementación con el cartel, ¿cierto? El tema de las barandas. Y el año pasado unas chicas de la Universidad de Valparaíso, de la carrera de la Unidad de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de Valparaíso, de las carreras de Ingeniería en Medio Ambiente y Gestión de Cultura y Turismo, nos vinieron a hacer esta bajada universal, entre comillas, y la instalación de esta placa. De esta placa, sí. Y ellas nos han ayudado, ¿cierto?, a poder implementar un poco más el parque y también a generar que todos podamos acceder a él, ¿ya? Tenemos reforestación, que están cumpliendo ya, van a cumplir 4 años este invierno, así que los invitamos a recorrer, a pasar un ratito y ir al Lúcumo. Pueden bajar por ahí si buscan o por acá también. 30 años tenemos esta especie que son gigantes y que en este momento... si bien son una amenaza para el lúcumo y todo, también son parte del ecosistema en este momento, porque igual están cumpliendo una función, ¿ya? Por ejemplo, que brindan hábitat a las múltiples aves que nosotros tenemos acá, ¿ya? Entonces aquí tenemos estos eucaliptos, acá abajo está este coligüe que es nativo de acá, se llama... ¿Coligüe o quila? La quila. Y abajo está el lúcumo, abuelo. Entonces están los eucaliptos, la quila, y al lado izquierdo está el lúcumo. Esas hojas verdes, duras, claro. Ese es el lúcumo, ¿ya? Este es el que se ve de más cerca y es más grande que tenemos, porque el otro está mucho más abajo y la verdad es que el acceso no es muy fácil, ¿ya? El lúcumo es de un ambiente tropical. Entonces, su germinación siempre tiene que estar en estas condiciones como de humedad, de mucho calor, de humedad para que germine. Y como les comentaba adelante, los animalitos ayudaban en este proceso al comerse el fruto, ¿cierto? Y después cuando hacían las heces, la semilla quedaba liberada de todo lo, de la carnecita del fruto y podía germinar con mayor facilidad. Ahora estos animalitos no se encuentran en la quebrada, entonces por eso es más complejo que se germine de manera natural el lúcumo. Sin embargo, pasó hace como 3 meses atrás que un amigo encontró esta especie germinada. Abajito del lúcumo están germinando otros lúcumos muy pequeñitos. Estamos observando igual porque sería maravilloso que se diera de manera natural, ¿ya? Pero es muy probable también que el proceso no prospere, ¿ya? Por ejemplo, los chicos el año pasado recogieron como 80 semillas de lúcumo, de acá mismo de la quebrada y de la quebrada de las ánimas que está al otro lado del primero, porque la idea también es rescatar la memoria genética de esa semilla, o sea, es el lúcumo de aquí, ¿ya? Y de esas 100 semillas, por ejemplo, quedaron como 20 árboles. ¿Ya? Y de esos también van muriendo en el camino, entonces tampoco no es que llegar, que germine, ¿cierto? Y al otro año uno lo pueda llegar y plantar. Tiene un proceso y hay que tener bastante cuidado y acompañarlo en realidad, ¿ya? Ahí sí que ahí está el lúcumo abuelo que le decimos nosotros. Uno de los sobrevivientes de la transformación medioambiental que ocurrió en este espacio, porque como yo les decía antes, toda esta quebrada pasó por un proceso de terraformación, esa es la verdad. Esta quebrada fue transformada totalmente, sus caudales, sus laderas, todo fue transformado para la habitabilidad humana, para el poblamiento que ocurrió en Playa Ancha en el siglo XX, esa es la verdad. Sí. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí no existía. Para hacer la calle de arriba igual hubo un relleno, después era solo la calle, después se siguió rellenando. Cortaron más acá. El cerro también. cortaron el cerro. Entonces, del suelo original es donde nosotros estamos más preocupados de, cierto, hacer estas reforestaciones con especies nativas, y que también sentimos que el lúcumo va a poder sobrevivir en ese tipo de suelo además, ¿ya? Porque como están de cuidado, si no están las condiciones, la tierra tampoco se va a dar, ¿ya? Nosotros hemos reforestado, tenemos como unos 5 lúcumos por acá. Son 6. Como 10. ¿Acá? En todo Córdoba. No, pues, pero aquí en esta parte, ahí tenemos 4, 5, 6. Son como 7 en esta parte que tenemos, ¿ya? Y los avances son súper lentos. Es como que estuviera la foto del lúcumo cuando lo plantamos. Entonces, hay que dar mucho las condiciones para que se pueda propagar. Entonces, que se esté propagando de manera natural para nosotros es una esperanza de que el lúcumo va a poder seguir resistiendo y seguir en esta labor que está haciendo de ser como, no sé si un vigilante, pero testigo y cuidador de todo este espacio. Extrañar una canción y ninguna más, ya que se la encontré en mi dormitorio. De una micro contra la transmisión online. Hola, adelante, suba. Mira, aquí viene la amiga de Teatro Deón. Nos quieren tomar una foto. Muy bien, pase, suba con confianza. Eso, vamos. Eso, adelante, pase. Mire, aquí está Soledad. De bronce. Hola, buenas. Adelante, pasen. Estamos transmitiendo en vivo, en directo para Radio Placeres. Aquí estamos, se está subiendo la gente del Teatro de On. Aquí estamos sacando fotos. Les vamos contando ahí para que se puedan imaginar. Vamos en una micro. ¿De esta micro para dónde va el recorrido, jefe? Recorrido Marón. No, pero en todos los días. 6-11. Y la tenemos arrendada hoy día aquí para esta situación con Colectiva Opa. En esta, donde habitan nuestras memorias. Así que aquí nos vamos por la costa ahora a la ex comisaría Marón, en esta ruta donde habitan nuestras memorias. Así que dejamos este momento la transmisión en vivo y en directo de la Radio Placeres. Y aquí seguimos adelante en nuestra ruta de las memorias, donde habitan. Sí, invítenos a actuar. Ah, le hacemos obra de teatro, cobramos barato. Así que avísenos nomás. Ahí vamos. Arriba la resistencia, arriba los corazones. Aquí nos vamos, por favor, estamos apurados ya. Vamos. Los afiches les llegamos una callada. Sí, el de los íconos. Y el de la memoria falta. Sí, estamos aquí entregando afiches. Los chicos han hecho una intervención así muy buena, donde van escribiendo en el computador con agua y como un mensaje de la resistencia. Resisten los lúcumos, escribieron en un lado. Y ahora, ¿cuál es la frase de ahora? ¿Qué escribieron ahora, Pancho? Sorpresa, dice. Es que estoy transmitiendo para la radio, me tenés que contar, po. ¿Cómo van a ver si ven en la radio, no? Nos ven en la radio, po, amigo. Todavía no inventamos eso. Una radio que se vea. Ahí para los inventores se las dejo. Una radio que se vea. Ya ahí estamos con un dron también volando ahí esta ruta. Ahora vamos a la ex-comi. Y de ahí nos vamos Portales. Y después nos vamos Villa Independencia a la Olla Común. ¿Ya? Muy bien, dejamos de transmitir en vivo y en directo. Este fue aquí en transmisión en vivo de su corresponsal Miguel Delirante. Para más información pueden seguirnos en Instagram, Ukelele Records, mi nuevo proyecto, y Miguel Delirante en Instagram. ¿Alguien tiene Instagram para decir? ¿No? No, no hay ningún Radio Placeres también en Instagram. Eso. Ya, corte. Algo me dio voz, algo aflorando, algo que todo cambió. Pasaban años, se acrecentaba el récord, observando mis demonios, la rabia vencía el dolor. Un baño de realidad sobre dosis de frustración, hicieron que lo mirara todo de otro punto color. Ahora miro más allá. Gritando mi detención, nos dejan abandonados, podridos en un rincón. Lo vimos de lejos, no podía ser. Te escupe en la cara esta sensatez, sin saber ni cómo pudimos gritar. Ahora estamos presos, tú sabes por qué. Dimos todo, pudo ser real. Ahora lo rompes, nos dejas atrás. No fue terrorismo, ni fue por placer. Fue todo por algo. Nuestra libertad. Tanta objetividad, ahora ni nada. Solo busco la verdad. Sigo aquí solo. Vuestro apoyo se acabó. Ya no recuerdas qué es lo que se acordó. Es que aquí sola, mastica tu esta prisión. Mientras lo hacemos como parte del terror. Es que el racismo me invade. como pudimos gritar. Ahora estamos presos, tú sabes por qué. Ya lo dimos todo, pudo ser real. Ahora lo rompes, quedamos atrás. No fue terrorismo, ni fue por placer. Fue todo por algo. Había que luchar. Nuestra libertad. Aló, aló, sí, probando micrófono. ¿Cómo está el ambiente? Ya estamos más o menos, ¿estás cansado? Falta algún refrigerio, parece, ¿ah? Falta una cosita, un alguito. Ya, ahora vamos a dejar a Ricardo, quien nos va a dejar así su testimonio de memoria de este domingo matutino. Ya, recibimos a Ricardo y después lo aplaudimos, ya, al final de que hable, ya. Ahí vamos, acción. Que no me aplaudan. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. ¿Se escucha? Hola, ya. A ver. Ya. Mi nombre es Ricardo Aravena, soy un ex preso político de la dictadura. Con 17 años de edad, estudiante en ciencia media. Pertenezco a un... Espérate, Ricardo, que el micrófono, tengo un problema con el micrófono. ¿Qué pasa con la gente? Tienes que ponerte el micrófono más... Me ha pegado. Ya. Pertenezco a un proyecto de memoria llamado Proyecto LEBU. Comenzamos así y agregamos Isla Riesco. El proyecto LEBU es la recreación de la maqueta lo más idónea posible del barco LEBU. ¿Ya? Con los conocimientos de algunos que estuvimos presos ahí, más la cooperación del artesano Mario Puelche Zamora. Ahí reconstruimos las bodegas con figuras de porcelana que nos representaban a nosotros los que estuvimos ahí y a compañeras que estuvieron en las maquetas, que estuvieron arriba en los camarotes. Mi paso por ahí fue de 18 días. Este fue un buque prestado por la Compañía Sudamericana de Vapores a la dictadura, y fue remolcado de Ventana Quintero hacia el Molo de Abrigo. Este buque estaba con los motores quemados. Fue la primera cárcel flotante que tuvo la dictadura, y por ahí pasamos entre 600 y 800 presos y presas políticas. Esta exposición nosotros la inauguramos en diciembre del año 21. ¿Ya? Estuvimos 18 meses haciendo la maqueta con cooperación de compañeros que estaban acá en Chile, algunos en el extranjero, y el cual pudimos hacer un libro de 200 páginas donde están los relatos de nuestros compañeros y familiares de algunos que ya han fallecido, donde hacen los relatos de lo que vivimos y sufrimos en ese buque. ¿Ya? Eso. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Tienes actor recorrido para poder contar? Si preguntan, yo voy... Mira, en el buque estaban habitadas tres bodegas, ¿da? En la cual habíamos estudiantes, universitarios, medios, trabajadores y gente común, compañeros que estaban de acuerdo con el gobierno del compañero Salvador Allende. ¿Ya? En las bodegas también, en las camarotes, están nuestras compañeras, también universitarias, trabajadoras sociales, dirigentes sociales, y algunas de ellas, una de ellas estaba embarazada. Nosotros nos tenían a nosotros en al fondo bodega. Si miramos de cubierta hacia bodega, eran unos de entre 15 a 20 metros de altura, de profundidad donde estábamos. Nosotros estábamos a nivel de mar. Así que el frío, como podrán comprender, era bien pesado. ¿Ya? No teníamos cómo resguardarnos el frío. llegaban algunas frazadas de Cruz Roja y algunos trozos de madera que lo podíamos poner abajo del piso para poder dormir. Nuestras necesidades las hacíamos en un rincón de la bodega, en dos tarros de estos de 200 litros, partido por la mitad, ahí hacíamos nuestras necesidades. Así que comprenderán que el olor que teníamos que soportarnos nosotros mismos no era de la, no era una buena condición. La comida, un día de en el buque, era a las 5:30 de la mañana, lo despertaban y nos hacían subir a cubierta, en calzoncillo, nos subían en grupos de 15 a 20 y con una manguera tipo manguera de incendio de bomberos nos manguereaban para poder lavarnos y sacarnos la mugre que decían ellos. No teníamos toalla, nada, así que con la misma ropa que teníamos tratábamos de secarnos y bajar a bodega. A las 8 de la mañana nos hacían cantar el himno nacional con la estrofa que ellos le agregaron, y después una comida en la mañana, el mismo sistema, 15 a 20 compañeros, y nos dan un plato de porotos con gorgojo, con piedras, gusanos como cayera, imposible que tuviera sabor, era algo que no se podía comer. Así que en un principio nos negamos, y después ya con el hambre tenías algo que comer y el resto tratábamos de botarlo sin que se dieran cuenta, o si no éramos castigados. Y después en la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, era la otra, la cena por así decirlo, que era una mazamorra de fideos, de pastas, con sal, sin sal, demasiada sal, mal cocido y lo mismo. Si tenías hambre tenías que estar obligado a comértelo, si no era difícil vivir con hambre. No, el buque estaba en la punta del molo, la punta de afuera, la punta de entrada, y al lado está la punta blanca, o sea, perdón, la esmeralda, ¿ya? Ella no es tan pura. Yo, permiso, es que me llaman ahí en el interno. No, tú sigue nomás, Ricardo, tú sigue. Yo sigo nomás, ya. ¿Cuál es la importancia de toda esta investigación? Mira, el trabajo que hemos hecho nosotros con el buque Lebu y ahora con lo que es Isla Riesco, que es un campo de concentración que hubo en Coyihuay, ¿ya? También cedido el terreno por la familia Mate, que eran civiles. Por eso que siempre nosotros hemos dicho que fue un golpe cívico-militar, ¿ya? Y el golpe empezó acá en Valpo. La idea de hacer esto es darle visibilidad a lo que vivimos nosotros en el buque Lebu, ¿ya? Y que es una historia que está oculta. La Marina nunca ha querido invisibilizarla, ¿ya? Nunca ha querido decir, sí, tuvimos un buque, tuvimos dos buques, cárceles, y nunca, siempre lo ha negado. Y para que las nuevas generaciones, los que vienen después de nosotros, ustedes, ¿ya? La puedan conocer. Y también divulgarla a las nuevas, a las generaciones más chicas, a su entorno, los que no conocen esta barbarie que nos hizo sufrir la dictadura. Es para que sea, ojalá, enseñada en colegios, universidades. La exposición, junto con la maqueta, está disponible siempre para los lugares donde quieran presentarla. Colegios, liceos, universidades, municipalidades. Y me parece que ya a fin de mes va a estar en exhibición en la ex cárcel de Valparaíso, ahora Parque Cultural. ¿Ya? Va a estar todo el año hasta diciembre. Muy bien, Ricardo, ¿ya? Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Prende la tele, amiga, por favor, Laura, prende la tele. Apaga la tele. nada se olvida, dice el pueblo, con su voz valiente y generosa, con su árbol que aunque se deshoja, vuelve a dar frutos, vuelve a dar flores, saca palabras de sus dolores. Memoria con su duelo, recogiendo restos de verdades, con la esencia de las tempestades y la esperanza. Ella se queda, cuida la historia. Verdadera. Es justiciera la memoria, tiene la tierra su argumento, abre entre huesos y cemento. Superficie si el individuo empieza a ver. Muy bien, ahora lo que viene ahora, para que vayas, me abre por atrás por favor, gracias. Lo que viene ahora es una otra frase que van a escribir en este momento, que es la frase del afiche, ¿ya? ¿Me puede prender la cámara, por favor, aquí la pantalla? ¿Ya? Me prende la pantalla. Y después Maritza, nos va a hablar Maritza, ¿ya? Así que eso es lo que viene y nos vamos a la ex-comi de Barón. Allá vamos, ¿cierto? Sí, muy bien. Aquí toda la gente, todas las tecnologías, habidas y por haber. ¿Está activa la cámara? Me dicen por interno. ¿Está activa? Vamos. Vamos. Opa. El pueblo tiene sed, parece. ¿Alguien quiere agua? ¿Hay agua con gas? ¿Hay sed de otra cosa? Parece, me dicen por interno. No, no se puede, no se puede beber, no, en la, no, no, no se puede, solo alcohol gel. Ya, puedes cerrar atrás, vamos. Entonces vamos con la frase, ¿cómo es el tiempo? Frase Maritza. ¿Ya está escrita? ¿Cuándo? Ah, ya, la Sotomayor. Entonces, la Sotomayor, escribimos la frase y habla Maritza, ¿ya? Atención, ahí está mi amiga pasando agua, por favor. Acepten el agua. El agua no se le niega a nadie. Sí, mi amigo es chiquitito. La Coca-Cola sí. Así que ahí vamos pasando por la calle Errázuriz. Tráfico está normal. Sí, está todo bien. Habíamos hecho Altamirano. No, ya pasamos por Altamirano. ¿Verdad? El del drone. Ya pasamos hasta Altamirano. Hasta Errázuriz. Digo que esperen en el siguiente Argentina. ¿Y Sotomayor ahora? Ya. Pero esperamos. Ya, perfecto. ¿Me prende la tele, por favor? Aquí está. Mira, Checho, aquí tenés información de lo que estáis hablando. Vamos a escribir. ¿A dónde vamos a escribir ahora? Ya, atención, vamos a pasar el semáforo, viene la frase y ahí vamos a dejar a Maritza ahí con su... ¿Y te voy a bajar? Sí. Ya. Ya. Me corro yo de acá. Espérame. Muy bien. ¿Verdad? Despacito, amigo, por favor. Ahí vamos, acción, escribe. ¿Estamos? Ya, hay que esperar a Pablo, ¿cierto? Aquí, si puede esperar a la persona del dron. Muy bien, aquí se torturó. Eso se dijo ahí en la... Ahí viene Pablo y ahora vamos a tener el relato de Maritza, ¿ya? Eso. Muy bien. Vamos. Marisa, ahora sí. Ahí sentadita nomás. ¿No? ¿No? Sí. Vamos. Pero cuando pasemos para mostrar la caleta. Ya. ¿Cómo? Sí, no, te digo que un poquito más allá para mostrar la caleta, no, sí, sí. Donde antiguamente estaba la caleta. Sí, si quieres pararte, bacán, pero si está más como... No, no, no, no, para, pero que quiero para ver la caleta. Ah, sí. Porque ahora aquí voy a mostrar un hotel. Ahí viene volando. Hola, buenas tardes, soy Maritza Hazar, pertenezco a la caleta sudamericana de pescadores que queda, bueno, quedaba acá al lado derecho dentro de los recintos portuarios que nos desplazaron en el 2013 hacia Quintero, hacia Caleta Manzano, Caleta Embarcadero. Bueno, esta caleta que era una de las icónicas aquí de Valparaíso, donde mayormente se sacaba la gran mayoría de la jibia, ahora ya no es, ya ahora es como una maestranza. Miren, ya no, hasta la caleta me trae tanto recuerdo, mi caleta, vivía como a cinco minutos de acá. Bueno, nosotros estamos ahora en la caleta, bueno, yo particularmente estoy en el Manzano, Samiento en el Embarcadero y otro en el Manzano. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, nosotros aparte de luchar por la caleta sudamericana, luchar por los derechos, porque nos habían prometido caleta dentro de los 8 años, ya llevamos 11 años esperando caleta, dicen que no van a hacer la caleta allá al lado de la caleta del Membrillo, en la Roca La Baja, de aquí al 2026. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando nuestra caleta. Así que bueno, yo sigo luchando por la equidad de género de las mujeres, sigo luchando por cada mujer de cada caleta. Hicimos la mesa regional de las mujeres, así que ahora vamos a pasar también por la caleta Portales, donde se pasan a llevar los derechos de las mujeres en la caleta Portales. Sí, no sé si tienen alguna pregunta o algo. ¿Cuáles son las demandas actuales del sindicato? De la agrupación, bueno, yo tengo una agrupación de 60 pescadores varones y yo soy la única mujer y soy su presidenta. Así que bueno, las demandas de nosotros es que nos incluyan en la nueva caleta, que tenemos pescadores activos, botes activos, y esa es la principal demanda en este momento, que nos incluyan en la administración de la caleta, porque muchas veces, porque la presidenta es mujer, como que nos pasan a llevar un poco. Entonces, como que yo no tengo los mismos derechos que el pescador, y no es así, pues también tenemos los mismos derechos. ¿Alguna consulta? Ah, no, esta caleta era muy distinta a la otra caleta, ¿no? Claro, era muy distinta una porque no teníamos cómo entrar el público, era un muelle, no entraba el público, nosotros teníamos que tener una tarjeta que pagábamos, no tenía derecho de entrar el comerciante, entonces era, no le podíamos vender al comerciante, solamente que podían entrar camiones a buscar jibia y después no, se desapareció la reineta. Entonces yo vendía bolsos, papel para el encarnado y bolsos para el público, para llevar el pescado. Y después tuve que empezar a trabajar el camarón, que eso es lo que yo, bueno, desde ahí que ya llevo más de 20 años trabajando el camarón. ¿Alguna pregunta? ¿No? Porque son buenos alumnos. ¿Ah? Podríamos decir que eres una camaronera. Claro, mira, yo soy camaronera, soy descoladora, pero gracias a un grupo de mujeres del Bio Bio, ellas hicieron, lucharon por una ley que es la 21.370 de equidad de género. Y ahí subieron 7 perfiles, pero esto lo hicieron las mujeres, no hizo la ley los parlamentarios. Los parlamentarios solamente ayudaron a hacer la ley, pero fue mayormente las mujeres. Y en la única ley de equidad de género en la pesca artesanal es aquí en Chile, no hay en ninguna otra parte del mundo. Y nosotras la ganamos. Y ahora estamos con la ley equidad de género, la ley Caleta. Y bueno, una de las, como ellas son sureñas, acá en Valparaíso somos descoladoras y allá nos pusieron descarparachadoras. Así que yo soy una carapachadora. Entonces, ese es mi título de una de las 7 actividades conexas que levantaron los perfiles. Bueno, y ahora de aquí a fin de año ojalá que nos certifiquen con Chile Valora y las mujeres. Así que bueno, esa es una gran lucha que tenemos. Ahora el martes recién 28 tenemos un encuentro de la mujer de la pesca artesanal y actividades conexas aquí en la excárcel. Así pueden ir algunos, ahí me conectan. Sí. Gracias. Sí. Aló, aló, sí, probando micrófono. Checho, se prepara, Checho. Se prepara, párate, mo. ¿Chetao? Ah, oh, flojo, weón. Oh, perdón, se me salió, estaba prendido el micrófono, perdón. Vamos ahora, Checho, ¿estás preparado? Sí. Ya, muy bien, respira. Bota, respira, bota. Opa, respira, opa. Respira, opa. Muy bien, vamos aquí, Checho. El micrófono es tuyo, Avenida Argentina, relato, acción. Recordarle a toda la gente que estamos transmitiendo por el 87.7 de FM en la Radio Placeres, lo mismo por el www.radioplacer.cl. ¿Dónde habitan nuestras memorias? Nuestras memorias que han sido descritas desde distintos puntos de vista gracias al mapeo colectivo que se hizo a partir de muchas experiencias. La memoria política, ancestral, social, ecológica, afectiva, lucha y resistencia, artística y cultural, ambiente construido, feminista y disidente. Y particularmente en este territorio, en este terreno en donde vamos pasando, hay una memoria que es la subterránea, y aquella que guarda relación con lo histórico, con lo social y con la naturaleza o con lo ecológico. Invitarle a toda la gente a que levantemos siempre la mirada, ¿no? Y al mirar los cerros de Valparaíso hay por lo menos hay 9 lugares, formas llanas que se les llaman en este territorio. Si usted mira los cerros, en realidad los cerros no son como esa M que uno dibuja cuando son chiquititos, cuando uno es chiquitito, ¿no? Son en realidad zonas planas. Y las terrazas, que son unas terrazas marinas, esas terrazas están a los 60 metros, a ver si ustedes hacen el ejercicio, a los 60 metros de altura, 80 metros de altura, 125 metros de altura, 135, 165, 200, 270, 300 y 320. Eso es más o menos la altura en donde están antiguos, muy antiguos, terrazas de abrasión marina. ¿Eso qué quiere decir? Que estos cerros que nosotros miramos allá en el fondo son cerros que en algún momento estuvieron al nivel del mar. Y gracias a sucesivos terremotos, sucesivas fallas que levantaron este territorio, empezaron a enfrentarse muy de a poquito a lo que es la atmósfera, el clima y por lo tanto a la lluvia. Y esa lluvia es la que empieza a generar estas grandes quebradas que avanzan principalmente hacia el noroeste y que avanzan a través de fallas, es decir, que esta falla es como el romper de la roca. Particularmente la que usted ve en Santo Oce es una gran falla y por eso es tan grande también ese agujero. Y por donde vamos pasando en estos momentos

afuera de Valparaíso, nos representa Santiago ahí en las ligas. Quiero dejar con ustedes, con ella, a la única, Divina Tota. ¡Fuerte el aplauso! ¡Te amo, Tota! ¡Toma, Tota! Otra vez, igual que anoche. No hay niños, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién? El chofer es niño. Ah. Ya, pues, ¿cómo estamos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo han ido? ¿Cómo está pasando? ¿Y se bajó el otro? ¿De verdad que se fue? ¿Ah? ¿Qué están comiendo todo helado? Menos yo, dijo la otra. Yo tampoco quiero un helado. Tírate un helado para acá. Pásame un helado para acá. ¿Por qué blanco? ¿Sabes que soy negra yo? Soy oscura. Ya, foto. No me vaya a caer de hocico, no más buena de aquí la micro para abajo. Qué bonita me voy a ver. Ya, ahí tengo que pasarle un pendrive, ¿algo? Sí, puede ser. Espérate. A ver, ¿a dónde pasé? Estamos en este momento en Caleta Portales, cuando se nos sube la Tota aquí a la micro a hacer su show performance. Viene directamente de su gira internacional. Anda por allá por Santiago en la Gran Hermana. Así que le mandamos toda la mierda para que le vaya súper bien, para que las gane todas las cosas. Sí, dale, a Mati, todo a tuyo. Bueno, acá se acaba de subir la amiga Tota, porque dentro del mapeo colectivo salió la temática de memoria feminista y disidente. Así que aquí vamos a tener un pequeño show, porque de repente se pone entretenido los discursos con un poco de música. Mi clase, que estoy ensayándola todo el rato. Hola, tío, ¿cómo está? Sí, pero otra. ¿Qué voy a estar inflando al fondo? Ya, chiquillos, ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo están? ¿También? ¿Lo está pasando regio? ¡Qué bueno! Pero ponen echar a la weá, po. Que me gusta la velocidad a mí. Y la otra. ¡No, mentira! ¡Me da miedo! Y la otra. Para empezar este hermoso coloquio, gracias chiquillas por la invitación, estoy muy contenta que me tomen en cuenta para todas sus cosas. Por lo mismo, les doy agradecimiento de todas las ocasiones que ustedes me han salvado la vida. Como yo también les puedo salvar la vida a ustedes, dijo la otra. Y aquí estamos en esta micro para contarles la verdad de todo lo que pasa en esta puta tierra, que es una mierda, como todos sabemos, que nada es verdadero, todo es falso. Ese, igual que yo, también soy falsa, dijo la otra, no soy lo que parezco. ¡Ah! Y aquí, para todos esos hombres tontos, que yo espero que aquí en esta micro no hayan, de la gran Paquita del barrio, rata de dos patas. Y si le cae el sombrero, póngaselo, papá. Más fuerte. No se puede. Ahí. ¡Ay, sí! Me gusta con harto. Cántela. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Soñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, compara

callados, que no se lo más que eso. Gracias, chiquillos, lo estamos pasando estupendo de este recorrido, hermano. Y para continuar, no sé lo que usted ponga, nomás yo lo canto. Pero me está dando sed, dijo la otra. No tiene nada para la gargantita. ¿Cómo que agua? ¿Me quieren matar? ¡Ah! No, aquí tengo el vital elemento. Vino. De la gran Whitney Houston, nazi. No sé cómo va a salir poniéndome con esta wea aquí, esta wea. Empieza así. Perdón de lo dispersa, dijo la otra, pero como que por aquí me vuelvo loca. ¿Y qué es eso? No, yo no conozco esa canción, dijo la otra. Me hace cansar canciones que no entiendo. ¿Cómo que era la última? Ponga nada más lo que sea, ahí va a salir. Esa, la favorita. Sí, póngala. Y ahora va a terminar una canción que para lo personal es un himno a la libertad, a una cosa que cuesta tanto, que a uno les vale la vale la vida y a otro le vale la muerte. A mí me vale el uniforme. Has pasado el límite, como un ciervo estúpido. Cualquier vida es válida. Nos vemos un ratito, voy a descansar un ratito y seguimos el hueveo después, no sé, pues obvio. Es de ida y vuelta. Ya, besito, cúrenme. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho.

muchos de los que están aquí también vienen a colaborar con La Olla. El que quiera de ustedes también puede venir el día que quieran, porque de verdad que estamos súper bajos de manos. Pero ahora estamos llegando al espacio que nos ha cobijado y con el que hemos podido hacer redes y poder ayudar a las personas de acá, que es lo que nos convoca a nosotros principalmente. Acá hay muchas personas que vienen de distintos lugares, países, barrios, pero acá estamos pues, con el único propósito de ayudar a las personas, ¿cachai? Y de verdad que ha sido un proceso súper con alto y bajo, pero acá seguimos, ¿cachai? No sabemos hasta cuándo vamos a estar, pero acá estamos dándolo todo. Y hoy día la micro salió justamente de donde está estacionada ahora. Hoy día la estuvimos montando con todo esto que ustedes ven por ahí, las lucecitas fueron montadas en el camino, pero esto es parte del proyecto de Donde Habitan las Memorias. O sea, aquí me pasé para otro tema, pero agradecer a todas las personas que fueron parte de esto, de este recorrido. Si alguien más quiere sumarse con las palabras, bienvenido. Y ahora los vamos a invitar a lo que es La Olla Común, que acá están las personas que estuvieron ya dándole a todos los vecinos comida y ahora nos están esperando con comida a nosotros. Así que sean todos bienvenidos. Gracias a Mardone acá. Oye, él es un amigo acá que conocimos gracias a La Olla y se la jugó y nos prestaron la micro, ¿cachai? Así que y nosotros la maquillamos y acá está en el recorrido de la memoria. Ya Héctor Figueroa, dueño de la micro. Oye, y al copiloto acá, Alex, también, sí, dando el aguante de temprano. Amandín. Oh, mira. Eso. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Ah, claro, y a todos los vecinos y vecinas, a todos los que vinieron a dar su relato, muchas gracias, esperamos seguir en contacto con ustedes, porque de verdad que estamos acá en esta micro que partió, pero queremos que siga, ¿cachai? Tenemos ese implemento de ahí atrás, o sea, ese, ¿cómo decirlo, Pancho? Ese dispositivo sin nombre hasta el momento, pero que queremos seguir dándole vida, así que ahí estamos. Paso palabra. ¿No quiere? Mardones, abre la puerta que tenemos cualquier hambre. Gracias, gracias, gracias. ¿Trajeron sus potes? Oye, y todo esto transmitido por Checho en Radio Placeres. Un saludito también. ¡Eso! Gracias, Checho. Oye, esto no ha terminado porque tenemos el último relato en La Olla, así que por favor, adelante. Sí. Igual acá también está el equipo que viene el domingo, sí, que están las chiquillas, la María, la Julia, la Peña, préstamo. La Peña nos abandonó por un rato, pero ha vuelto. Mauricio que estaba Mauricio por limpiando. Ahí. Sí. Mauricio ahí está, mira, que nos vio temprano también. Y parte de acá, de los que veníamos en la micro, venimos algunos días. Pero ahora nos vamos a dejar con Gloria, que él nos va a dar unas palabras. Bueno, yo no sé qué tengo que decir, la verdad, lo único que yo voy a hablar es de La Olla y de lo que ha pasado en esta población y también qué ha pasado después de que llegó esta olla común acá también, porque también es un proceso. Nosotros tuvimos un mega incendio que la verdad que todos dicen, fue un incendio forestal. Esto fue un incendio provocado, nosotros nos quemaron y lamentablemente tuvimos que escapar de las llamas, algunos no pudieron, perdieron sus familias, perdieron sus casas, sus mascotas y lamentablemente hasta su dignidad, porque el gobierno todavía no puede ponerle unas casas dignas. No tienen dónde cocinar, no tienen atención médica, se supone que somos la zona cero y esto no está resultando. la gente que viene acá a esta olla es gente de la tercera edad mayormente. Es igual, nosotros como vecinos, y yo me incluyo, le agradecemos mucho esta olla, porque esta olla es la única que tiene la capacidad de atender a la gente cercanamente. Acá no se entrega por una reja, acá uno se vincula con la gente, aquí uno le da dignidad, le da cariño. La gente viene no tanto a buscar la comida, o sea, sí viene a buscar su comidita, pero también busca la atención que le prestan aquí todos los chiquillos. Agradecer también que están desde el tercer o cuarto día, no sé, vienen de muy lejos a cocinar. Igual eso para nosotros es súper gratificante. Cuando no viene alguien, todos se preocupan. Entonces ya somos como una familia en esta olla. Y agradecerle a toda la gente que ha cooperado desde siempre en esta olla, porque yo sé que igual se pegan tremendos piques. Si a mí me da flojera venir, que viva a dos cuadras, entonces me imagino que a los demás que vienen de Valparaíso y con los recursos limitados que tenemos en general todos, debe costar mucho. Pero gracias a eso es que nuestra comunidad está agradecida de todos ustedes, de nosotros también, y de todos los que cooperan con esta olla. Y agradecerles también porque esta olla, como les digo, no es solo comida para el estómago, sino que es comida para el alma. Y agradecerles a todos los chicos que han venido de Valparaíso, de distintos lugares, porque esta olla es la que a mí me gusta. Esta olla es inclusiva, esta olla es democrática, esta olla nos une y nos desune, pero al final somos toda una familia. Así que muchas gracias. Eso sería. Gracias, Gloria. ¡Gracias, Gloria! ¡Ah, si me acabó! Nosotros, todos los días. A ver, ellos andar ladrillo es más fácil que comprar gas a veces, porque de verdad que los recursos son súper pocos, pero acá estamos, como decía la Gloria, dándolo todo por la comunidad, ¿cachai? ¿Qué es lo que nosotros podemos dar por estos días? No, yo creo que todos venimos ahí dejando comodidades por estar acá algunos días, pero acá estamos. Pidas más de lo que puedo dar. Eso. Y menos mal que acá nos pueden atender igual en la EPA, porque tampoco había muchos lugares, digamos, donde se pueda implementar una cocina. Entonces, aunque falta un techo, a veces se llueve, hace frío y todo, pero bueno, se puede ir mejorando. Vamos viendo lo que sea. Así nos paramos. Y nada, la idea igual de todo este recorrido era terminar aquí, porque aquí está nuestra acción cotidiana, semanal, no sé, ahora mismo. Hemos pasado por diferentes épocas y capas de las memorias que nos llevan un poco al pasado, pero bueno, eso es la actualidad. Estamos aquí ayudando a los vecinos y esperando que también quizás puedan haber algunas mejoras en las leyes de este país, porque tampoco es normal que traten a la gente como delincuentes y están intentando habitar un espacio. Y bueno, el fuego ya sabemos también que fue intencional, como nos explicaba la Mau igual en la micro, ¿cachai? Como que ella trabaja harto sobre ese tema y nos compartió mucha información sobre todo. Sí, el proyecto. Igual, si vos estabas mirando desde acá dentro de un incendio, ya sabías que era intencional, porque es imposible que se quemaran todas esas casas, era imposible escapar. Y hay gente que todavía no aparece, nadie habla de eso, porque esos son datos que van a manejar siempre por día. Pero faltan vecinos, faltan, por lo menos acá, faltan 10 vecinos y nadie ha dicho, está acá, no está reconocido, nada. O sea, es igual, no solo faltan casas, falta la gente, que es lo más importante. Por último, saber dónde podía dejar a tu muerto. Porque aquí tampoco pueden haber desaparecido como hubieron hace muchos años. O sea, ¿vamos a volver a repetir esto de un incendio? Les queríamos decir que imprimimos varios afiches, de los cuales ya distribuimos algunos. Están impresos con mimeógrafo, son, según el boleto que le entregamos, son 9 afiches, cada uno por memoria, unos cuantos más, para que hagan su pack completo, acá hilito, por si los quieren amarrar y recorrer lo que a usted o a uno me habían entregado, así que dice el pack, porque si ahí podemos ir haciendo, porque creo que faltan más, lo vamos a ir todo cortando, ¿ya? Sí, agradecer a todas las personas que participaron. Como este recorrido igual que intentamos a partir de ese trabajo que hicimos en la ex cárcel. En la ex cómic. Y nada, pues gracias, gracias por entregar, o sea, por regalarnos sus palabras. Sí. Claro, igual todo este proyecto tiene que ver con la Bienal de Artes Visuales de Valparaíso, que fue un espacio que logramos tomar presentando un proyecto y fuimos seleccionados con otros residentes locales, nacionales e internacionales también. Entonces cada cual ejecutó un proyecto, pero nosotros decidimos trabajar con la Excomi Barón, que fue una comisaría donde hubieron detenciones ilegales y están reconstituyendo sus archivos de memoria. Y entonces de ahí se amplió. Ojalá que se abra la memoria a gente que no todavía no encuentran, pues, o sea, que se le abra la mente, la memoria a la gente que hizo desaparecer a tantas personas en Chile, y que podamos algún día llorar a los muertos que pasan. Oye, y quizá agregar o recordar cosas que se han dicho de que los trabajos de memoria son justamente para que nos sirva para encontrarnos desde las distintas perspectivas que vivimos, pues porque ya se entendió harto de la diversidad y muchas de esas cosas, pero también hay que volver a qué es lo que nos hacen encontrar, pues. Porque aquí ya vemos gente que maneja micro, que es dueño de micro, que habita distintos territorios, que tiene historias antiguas, políticas potentes. Otra gente que viene migrando, que siempre bienvenido y ojalá que lo hagamos también nosotros. Personas que vienen desde distintos oficios y profesiones, desde distintas poblaciones también. Y que estos trabajos de memoria nos sirvan, a mí por lo menos me invita a organizarnos. Porque aquí es donde estamos, aquí es donde vivimos, esta es la gente que con quien vamos a resistir todos los procesos que vengan. Po. Sean procesos políticos tan potentes como los que se están viviendo en Palestina, o tan potentes como el incendio que las vecinas y vecinos vivieron acá, o en Cordillera y en otros lados. Entonces, para mí la invitación de la memoria siempre es eso, po, a mirarnos los ojos, reencontrarnos en esa memoria y sobre todo organizarnos para defendernos entre quienes somos, porque esto es lo que tenemos. No tenemos mucho más que esto. Así que ahí agradecido por este ejercicio que alegra igual la cuchara para seguir adelante. Sí, también creo que es un buen ejercicio, ¿eh? Un buen ejercicio en términos simples, porque la profundidad del trabajo comunitario, la profundidad del trabajo popular es mucho más profundo, es mucho más profundo, y hay que colocar un mapa, como desarrollar y desenvolver un trabajo que de cierto modo, desarrolle una transformación, que es lo que no se ha dado, no se ha dado en los procesos revolucionarios desde los 60 en adelante, porque todos han sido fracasados. Entonces es interesante que estas especies de moléculas, de embriones, se vayan generando, desarrollando, que se vaya conversando, que se vaya generando un análisis profundo del quehacer poblacional. ¿Viste? Porque, claro, uno está en otro lado. No está en otro lado. Entonces, Entonces, Es interesante porque, por ejemplo, hoy día durante la trayectoria recibieron varias experiencias. Y eso es lo interesante como del proyecto este. Entonces, como que se hizo una barrida donde apareció la Tota en su momento. ¿Cuál sientes vos? Significativa. Significativa. También. Sí, significativa. Ah, tenía punta. Ah, dale, ya. No, y aunque no, igual es mi copa. Sí. Entonces como que por ahí, pum. Interesante la experiencia igual. Ya. A comer. Ya, chicos, eso. Muchas gracias. Sí. Hay que inventar el vegeta. ¿No? O ayudamos a servir. ¿Sí? Aquí ya está. Sí, yo. Ahí. Gracias, mamá. Amiga, ¿cómo está el salario? ¿Cómo es eso? Así. Ya. Tengo las manos limpias. Sí, a lo que yo solamente le quise esa mala. Ah, está la perfecta. A esto lo anoto. ¿Para qué crezca el número? No, pues si llegamos 175, pues si ya no queremos más números. No, no como no. Carnita yo. Pero papá. Ah, ya. Es que me gusta la palo. Gracias. Ya. Porque nosotros. Oye, ¿qué? Chulo, ¿vieron por ahí? Chela. ¿Comportamos la lata o no? Si me lo pones así. ¿No? Vamos por un plato de madre, ¿no? ¿Queréis ir por un plato? Ya, vamos. Vamos allá. Que te quede grañado y no se te queme. Pelaron. La gloria lo tenía, mira. Gracias. ¿Cómo estás doméstico en la villa, oye? Es que estoy hablando por mí. ¿Ketchup? Mayo. Ya, pero me lo pediste, que a mí se me olvida. Perfecto. ¿Llegaste aquí, ¿no? ¿Ayer? Anoche. ¿Cómo está la situación? Sí, bueno. Como el hoyo. Y la tele, me imagino que estuvo un rato, ¿no? ¿La qué? La tele. No, pues la tele fue en un momento nomás que... que hubo... que habló ahí el compa de la Gloria. Ah, y la media igual habló. ¿Tú vas el jueves? Pero fue bueno, porque había muchos medios independientes. Entonces, ¿cómo se llama la compa del Eric del periódico Pero Pueblo? Yo creo la Gloria tampoco. ¿La Gloria no? No. La compa del Eric, del periódico. Son los dos del periódico, no, del pueblo. Ay, se me olvidó. Ella lo interpeló, po. Yo lo estaba viendo en directo. Estaba el 13 de Chilevisión. Y lo interpeló al así. Ah, sí, sí lo vi. No, bueno, igual. ¿Y lo ponían en el micrófono los quienes? Se veía como entero duro el periodista. Ah. Que en estos momentos se están diciendo que son unos delincuentes. La no, pues de ahí no puede, no existe la tele. No. Oh, hacía hambre, ¿eh? Sí. ¿Y ahora en junio San Antonio? ¿Junio San Antonio, no? ¿En junio? ¿Qué cosa? Una orden de desalojo. Allá. Échala. Hay mucha orden de desalojo. ¿Quería ir de esto, no? Hay muchas órdenes de desalojo en Santiago, así, ahora. Aparte. Hay una weá de la ley antitoma que la están sacando ahora, que se llama... medida cautelar real. Hermano, medida cautelar real. Hoy día, orden de desalojo, mañana desalojo. ¿Vivir en la calle en pintura o siempre hay en agua nomás? Y es que al inicio se pensó en agua con piso. Esa agua no la cachamos. Esa agua no paniquita. Pero esa medida de medida cautelar es como para quienes serían detenidos. Porque eso entiendo yo que es una medida cautelar. Es como la prisión preventiva, arraigo nacional. Esto implica desalojo inmediato. Sí, llama fiscalización. Así le llaman, medida cautelar real. Hoy día estábamos en reunión, lo explicaba la Paloma, la abogada de varias tomas. Que ayer estaba de Luna Bella, una toma de Santiago. Y pidieron, el abogado pidió eso, medida cautelar real, y era como hoy día el desalojo, así, al otro día. Y se lo pudieron sacar, porque tenían un fallo antes, que tenía condiciones. Las condiciones se le hicieron, pasaron por el poco por la impaciente. Estaba acosando el tiempo del sabio de la noche hace rato. Si tenía el contacto, pregunta a la Paloma si quiere una entrevista. ¿Ya? Como para aclarar esos elementos nuevos también, ¿no? Y actualizar entonces esa información. Va a ser una captura como todos los elementos. ¿Radial? Sí, ahí ya se la pasa a los cabros de los videos. El otro día tuvimos una breve reunión. ¿Ya? Con algunos medios de comunicación audiovisuales. ¿Ya? Nada, no, como siempre en realidad son cosas bien operativas, pues como sumar esfuerzos, casi. Proponernos un encuentro. ¿Sal? ¿Te aplica la almohada? ¿De la ropa? Gracias. Y ayer igual iban a discutir, yo me vine, pues, pero iban a discutir en la noche sobre Lo que pasa es que en Villa Francia hay... ¡Un aplauso a los cocineros! ¡Eso! ¡Gracias! Porque organizaciones de Villa Francia ofrecieron un espacio grande, calentito, con trazada, con toda la hueá, acogedor, sin drama de hora de llegada y salida, para que se quedara, para que se trasladaran allá, porque mañana llueve. Dijeron que no. Sí, digamos bien, yo mañana lo voy a dejar igual. Van a quedarse en la cárcel ahí. Habíamos dicho que íbamos a las 3:30 y íbamos a las 5. Pero sí, igual la mía... Que tiene mucho sentido, porque se va a ir para otro lado, se pierde realmente el foco. Una hora, claro. Sí. Y la idea es buscar... Quizás hacer un fin de mi ¿Para qué? Para las niñeces. Un piño para las niñeces. Ah, ya. Así que era un piño de niñeces. Y dije, oh, buena idea. Y en el día están los niños ahí, pues. Ayer, hermano. Hay muchos niños que hasta el día de hoy no saben lo que pasó. ¿Alguien quiere huevo con orégano? ¿Cachai? Y ayer llegó el, llevaron al Renato, al hijo de Gloria. Uh-huh. Y se fue a enterar allá. No, pues le contó antes, pero hasta ayer en la tarde, mañana tarde, él no sabía todavía nada, que su casa estaba destruida, o sea, sabía que ellos. Obvio, pues bueno, si yo veo mi casa que la va a botar una máquina, la quemo, pero esa máquina no la rompe. ¿Qué cosa? La gente lo pone en los pacos, los saquearon, ¿no? No, igual los pacos quemaron como unas casetas, eso es real, para que pasara la máquina. Pero no. No. Todos nuestros compañeros, hermano, qué mala suerte. Todos los compañeros de lucha que se quedaron hasta el último. Qué mala la no me la había votado. La Gloria, la Mille, el Charlie, la Mami Sole. Y sabéis que esa weá era como que... Era algo que los mantenía así, weón. No me botaron mi casa. Yo la armé, yo la desarmé, conchetumadre. Todos iban contando, bueno, ¿y qué hiciste tú y cómo la llevaste? Ay, yo estaba el colchón, agarré toda la ropa, cualquier guay inflamable que te vieran y le prendieron fuego. Pero estoy hablando en el caos mismo. Así, fuerzas especiales, eran, en todos los pasajes habían pacos. Era una lucha, ¿no? Y esa weá igual los tenía así como más tranqui. Chao. Todavía quedaban animales, igual ayer. No. Yo no le quería hablar a la Gloria. O sea, a nadie. ¿Para qué? Si no voy para allá, no sirve de nada. ¿Y qué querrían dar ese relato? ¿Qué relato? ¿El que quemaron la casa? Sí, pero ¿cómo fue? Es que por lo mismo, como tú lo contaste para fortalecerse igual. Podrían haber echado un poco inflamable. ¿Ustedes reciben apoyo público? No creo. Dani. No en este momento, tú sabes, ya recibieron, pero en este momento. Igual están buscando. ¿Este lugar? Hola, voy a intentarlo ahora. En la comisaría del Loro. Intentando colocar como lugar de patrimonio, como sitio histórico. Así tú sabes, que no sabes, entiendes, mucho más que nosotros. Ella sabe. Ella sabe. Pero yo soy, bueno, soy vecina. Vecina, pero... Pero sabe. Ya, señora. Voy a ver si necesito a alguien, ¿querés? ¡Papas! ¡Yo! ¡Ah, papas! ¡Oh, sí, qué bueno! ¿De dónde están haciendo los libros? Con donaciones, pero... ¡Ah, pero eso se ganó un fondo del libro! Bueno, hay tanta plata que todavía no... A mí me cayó de pelita, porque me tenía que contar los chiquillos y venir para acá. Buena, puse... Eso me hicieron atrás, weón. La weá buena, weón. Y como que va escribiendo lo que... ¡Hombre, le cae así como! ¡Están las letras! ¡Qué chucha! Había visto eso. Yo quiero papas, voy a buscar papas. ¿En qué momento? Bueno, hay que hacerlo. Oye, ahí ya no, ¿cómo se vio? ¿Se quería no? Ya, muy bien. Batería baja, por favor, descarga. Y además, yo como te digo, es, o sea, de verdad, la huerta, no sé, funciona o cacho. Mira, la huerta se organizó cuando fue el estallido. Y ahí ellos en algún momento fueron como bien, bueno, dado el momento, el hecho, como que participaron. Pero después. No, ellos no, no, claro, o sea, sí, como que tú no soy como del partido. Obvio, claro, demasiado. La compa de Murió Resistencia ha estado todo el día ahí. Y ligado al partido, partido, no solamente la cultura del partido. Hermano, esto fue un castigo. O sea, total. Deberían de. Un castigo del que huevearon mucho. Como espacio. Eso mismo nos espera a los que hueveamos mucho. Sí, por ejemplo. Ese fue el mensaje. ¿Cómo te gusta huear? Te hueveamos. Tan cercado, tan en lo de ellos. Entonces deberían. Una vez que me estaban sacando la chucha. Como te digo, cuando fue el estallido, ellos me la tonicaron ahí. No le gusta huear. Si tu madre, ¿dónde están tus compañeros? Está solo. Igual. Ahí se hicieron muchas cosas en la plaza cuando fue el estallido y después todos pasaron también. Y quedamos, que somos del barrio, ¿no? Los que hemos sido de toda la vida de ahí. Y todos los que llegaron a hacer asambleas y qué sé yo. También todos. Es la verdad. Y los pacos se le tiraron encima y yo no pensé tampoco.